cabellos rubios tan brillantes como el sol, ojos azules que brillaban con amor, cuerpo pequeño que podía dominar, que con mis brazos arropaba yo su cuerpo. Mi pelo gris apenas a ella la alcanzaba, aunque la amaba. Ella es más joven que yo, sus 17 abriles puros e inocentes hizo que la gente destrozara nuestro amor. Por ser tan niña, sus padres se enteraron y todo acabó. Juzgaron en mi edad la falsa información, pues para mí la edad está en el corazón. Por ser tan niña, fue mía y aunque ahora ya no puede ser, yo le enseñé el amor, la convertí en mujer y para siempre está aquí en mi corazón. Y nadie evitará que espere por su amor. Siento por dentro, mi cuerpo a ti te desea.